cooperativa al final es una cooperativa que está representando a todos los agricultores de la comarca. Desgraciadamente cada día quedamos menos y la situación pues está haciendo casi de supervivencia en el sector agrario, ¿no? Y la verdad es que estamos contentos por la respuesta que ha habido de los agricultores este año. Ya hacía años que no había tanta unidad y he de felicitar, ¿no?, a los sindicatos agrarios y a los agricultores de que desde hace muchos años que no iban todo de la mano. Ha visto que cuando todo el mundo trabaja de la mano, pues vamos a intentar conseguir algo. Eso lo destaca mucha gente, lo destacáis hasta ustedes, Eduardo, Alberto, las organizaciones agrarias se han puesto de acuerdo para esto. Sí, yo creo que hay una situación muy dura dentro del sector, que había que buscar los puntos de encuentro que nos permitiera las tres organizaciones mayoritarias del país hacer una convocatoria que diese una respuesta al gobierno. Se están poniendo mesas de diálogo, mesas de negociación con acuerdos, con modificaciones de leyes, con presupuestos para sacar de la crisis, lo estamos viendo todos los días, y es imprescindible una mesa de concertación del campo de toda España, donde las organizaciones agrarias, con cosas y con leyes a modificar y con dinero, poner puesto encima la mesa de cómo vamos a solucionar la crisis que vive el campo tan profundamente en los próximos meses, y damos soluciones a la gente del campo y a la gente que vive en el medio rural. Una sobresaliente representación del mundo rural aquí en la cooperativa, pero como decíamos, también otras 200 personas sentadas usted a lo largo de la comarca, en todo Aragón. Señor Fernández, usted en su intervención, en el comunicado que leían o que hacían a partir de las 11 y cuarto de esta mañana, usted hablaba de cómo estaba recibiendo esta movilización, sobre todo en ciudades y según sectores de la población. No está muy bien explicado la crisis que está viviendo el campo, por lo menos ciertos sectores de la población no lo están entendiendo. No, por lo que vamos mirando, sobre todo en internet, en encuestas que se han ido realizando en diferentes periódicos, pues la gente no está muy por la labor de apoyar la movilización. Creo que hay una falta de entendimiento entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Es también una de nuestras reivindicaciones, el dignificar la vida, tanto la vida como el trabajo del campo. Hay que pensar pues que si comemos es gracias a todos los agricultores y ganaderos. Y bueno, esperamos que con este toque que estamos dando tanto al gobierno de España como a Bruselas, pues se den de una vez por todas cuenta que esto no puede seguir así, que hay que hacer una modificación total, desde abajo hasta arriba, de todo lo que significa la vida en el medio rural. Y vamos, ya lo podemos ver, aquí la gente se ha concentrado con muchas ganas, nos han llegado datos de Madrid ya diciendo pues que Aragón es una de las comunidades autónomas donde más participación ha habido, y aquí está el ejemplo, ¿no?, aquí en Ejea. No vamos a leer el calendario de las premisas porque las hemos contado por activa y por pasiva. Vamos a hacer esas valoraciones de lo que significa el campo y el sector agrícola en la comarca de las Cinco Villas. Hablamos de que es importante porque producen alimentos que luego la gente nos comemos en nuestras casas, pero también a nivel de económico y a nivel de empleo. Señora Galleto, hemos hablado muchas veces que la cooperativa, como reunión de muchísimos agricultores, es una de las empresas más fuertes de la comarca y del municipio de Genos Caballeros. No solo como empresa, ¿no? Yo creo que al final el sector agrario y el ganadero en la comarca de las Cinco Villas y en Aragón en general es el motor de desarrollo tan importante. Estos días atrás que tanto se hablaba de la General Motor, pienso que el sector ganadero, y principalmente ganadero, y ahora un poquitín menos el agrícola, pero en la comarca de las Cinco Villas pienso que es la base de esta comarca y una más importante de Aragón. ¿Cómo se sienten ustedes los representantes sindicales al ver esa manifestación para apoyar a la AGM en Zaragoza, multitudinaria, no solo de trabajadores de la AGM, sino de muchos sectores, y que igual falte ese apoyo para el campo? Yo creo que la sociedad tiene que dar un cambio, y en el conjunto yo creo que el trabajo que se está haciendo ahora es para dar un cambio en ese sentido, porque hay una frase que hay que decirlo las más veces posible. El ejercicio de ser agricultor o ganadero y producir alimentos para la sociedad es el único oficio por el cual la humanidad no puede pasar. Es decir, tiene que comer todos los días. Entonces no puede maltratar más a los agricultores y a los ganaderos produciendo alimentos. Es decir, o se es consciente de eso, o vamos a una situación que será, con el paso de los años, será desastrosa para la Unión Europea, para España y para Aragón. Hace dos años, antes de explotar la crisis, había 540 millones de personas en el mundo que pasaban hambre. ha explotado la crisis económica, los países no tenían la soberanía para poder producir o producir los alimentos para sus ciudadanos, y lo que hemos escuchado hace 48 horas en la FAO son 1.100 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Argentina había mucha gente pasando hambre, ¿no? Quiero decir con esto que ojo hacia dónde se está llevando al sector agrario, y eso hay que explicarlo muy bien a la sociedad, porque este no es un problema exclusivo de los agricultores, sino del conjunto de la sociedad que vive en el medio rural y en las ciudades. Alberto. Sí, respecto a lo que dices tú de la movilización como con el tema de la GM, pues eso es muy curioso, ¿no? Cómo la gente se movilizó, cosa que nosotros apoyamos también desde nuestras respectivas organizaciones. Pero con el tema del campo, pues la gente lo pasa mucho, ¿no? Dice que hemos podido leer por muchos blogs, por muchas informaciones de internet, pues que aquí casi que vivimos muy bien, que vivimos del cuento y de las subvenciones. Primero recordar que aquí subvenciones no se cobran, se cobran ayudas. Eso para empezar, no es lo mismo una subvención que una ayuda. Y que esas ayudas son insuficientes. No se puede vivir ni los agricultores ni los ganaderos por lo que se está recibiendo ahora, porque solamente los costes de producción ya sobrepasan todo lo que vas a ganar. Estás trabajando únicamente pues para subsistir. Entonces, pues claro, lo que estamos reclamando nosotros es una política pues más decidida y más firme para un sector estratégico. El tema de los 7.500 puestos de trabajo que tiene GM, más los tantos mil que tienen directos, que haga número la gente en la cabeza, que se preocupe. En Aragón 30.000 agricultores y ganaderos, más 100.000 puestos indirectos entre cooperativas y demás auxiliares. Que haga cuenta la gente que es un sector importantísimo, tal y como han dicho aquí los compañeros, importantísimo para Aragón y sobre todo para la comarca. Se nos quedan muchas cosas en la cabeza, pero muchos temas, pero a mí me gustaría preguntarles, además tenemos dos agricultores que también creo que hay una valoración, el tema del día en los corrillos ha sido esta movilización, pero también ha sido el futuro de la Comunidad General de Regantes de Bardenas. Luis Ciudad, presidente actual, se presentaba, no se presenta, hoy parece ser que igual se presenta, hay un nuevo candidato, José María Guinoé, no sé qué opina el presidente de la cooperativa Luis de la Oliva. Bueno, ahora estamos aquí haciendo reivindicaciones a nivel social y hablando de que estamos en una situación caótica. O sea, ¿cuál es el tamaño de la reforma? Pues por supuesto, ni me toca ni me corresponde. Yo soy regante de otras comunidades, soy regante del sector del canal de Bardenas, y supongo que los representantes que están en los respectivos sindicatos sabrán lo que tendrán que hacer. Yo no tengo nada que decir en cuanto a los regantes. Señor Navarro, la UAM. Hombre, lo que opinamos, y lo digo directamente, es que el cambio se tiene que producir el día 26. Y si es José María Vime, pues será bien, y si es otro, también será bien, ¿no? Es decir, lo que hay que optar ya por el bien de todas las comunidades de regantes y de todos los regantes en general, un cambio imprescindible el próximo día 26 en la comunidad general. Señor Fernández. Sí, nuestra organización, todo lo que sabemos realizar el tema tan en boga que está últimamente, pues es lo que estamos buscando, ¿no? Que salga Vinue, que salga uno u otro, pues nosotros lo único que queremos es que esto se solucione una vez por todas, que sea para bien de todos y que de una vez por todas se solucione el problemón con mayúsculas que hay en el tema de los regantes. Pues ya ves, Esther, nos enojan mucho en el tema de los regantes, aunque sí se apuesta por el cambio en ciertas palabras que nos escuchan de Navarro. Creo que no tenemos más tiempo, Esther. Pues no tenemos más tiempo, Antonio. Muchísimas gracias por esa conexión desde la unidad móvil, desde la cooperativa de la Virgen de la Oliva. Y recordamos que el motivo de la manifestación de agricultores a las 3 de la tarde van a dirigir sus tractores desde la cooperativa Virgen de la Oliva hasta Ejía, discurriendo su trayecto por el Paseo del Muro y hasta la Virgen de la Oliva. Es una comunicación que nos acaba de remitir la Jefatura de Policía Local en previsión de tráfico, en previsión de problemas en el tráfico. Antonio Santos, compañero, muy buenas. Eso te iba a decir, que ahí te quedas. Seguimos manifestándonos y seguimos aquí apoyando la causa de todos los agricultores representados en esas tres organizaciones. Una gran representación de los agricultores aquí en Ejea de los Caballeros. ¿Vas a comer paella? ¿Perdona? ¿Vas a comer paella? Pues vamos a ver. Dicen que donde más se entera uno de las cosas es en este tipo de comidas. A ver si nos cuentan algo más. Bueno, compañero. Un abrazo. 1:30